No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me le dio en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me le dio en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. ¡Ey, tierra! Y la nube más alta.